quieres hoy, mañana quién sabe. Quien alas el amor igual que las aves. Por eso del corazón no te doy la llave. En el mar de la ilusión hay dichas y mares. Habrá días de sol, pero hay tempestades. Por eso no quemo en vos toditas mis naves. El duende de algún adiós siempre anda rondando. Se adueña de la voz, no se sabe cuándo. Por eso de lo que doy, aguito me guardo. Aunque me dijeras no, te quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísmo. Te doy de mi corazón, tan solo lo lindo. El fueguito de cuando anda la ilusión adentro del alma. La esperanza es un carbón que nunca se acaba. He visto salir el sol, he visto el ocaso, el claro amanecer de luto en un rato. Si llego a perderte a vos, ¿de qué me disfrazo? Al hilito del amor me hicieron delgado, difícil de tener sanito en las manos. Por eso en mi carretel alguito me guardo. Aunque me dijeras no, quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísmo. Te doy de mi corazón tan solo lo lindo.